Caos informativo, una mirada joven para problemas viejos, muy viejos. Apaga tus ojos y prende tus oídos, que esto es un Radio Caos. Esto es Caos informativo. Hola, buenas tardes, bienvenidos a este Caos informativo, programa número 15 y programa número 61 de la radio, así que ya alcanzamos un número bastante alto. ¿Cómo estás, Santiago? Hola, ¿qué tal, Federico? Buenas tardes a vos y a todos los oyentes de Caos informativo número 15, la niña bonita en la quiniela. La verdad, Fede, que me pone muy muy contento esto que está pasando con Radio Caos y con todos los programas. Les agradecemos mucho a los oyentes que nos siguen semana tras semana. Y bueno, empecemos ya con a meternos en lo que es la información y las noticias. Y quiero decirte, porque no va a estar tratado en el resto del programa, que procesaron a Domingo Felipe Cavallo, el ex ministro de Economía y ex mentor de Aníbal Fernández, de quien nos vamos a ocupar dentro de un ratito en el tema de la semana. Sí, la verdad es que es algo que nos pone contento que después de tanto tiempo tenga una causa por defraudación de la administración pública. El único problema es que un delito de semejante gravedad solamente da una pena de hasta 6 años de cárcel. Sí, es una cifra irrisoria y además va a quedar en libertad hasta que se confirme la condena, si es que la hay. Así que, bueno, esperemos que rápidamente se haga justicia, porque no solo hay que condenar hechos del pasado oscuro de la Argentina, como vamos a hablar también un poquito más adelante, sino también los hechos de la historia reciente oscura de la Argentina, la historia económica reciente de Argentina, que también fue realmente una ola de corrupción y de saqueo de lo que fue lo que es y fue el país y sus empresas y su potencialidad increíble, y que todavía no nos pudimos recuperar. También ya en algún momento hablamos de Cavallo, también aliado a la dictadura y dentro del Banco Central, y también en un par de maniobras un tanto turbias. Pero bueno, sin más que esto, vamos a entrarnos ya en el tema de la semana. Dale, metámosle pata y arranquemos con este caos informativo. Tema de la semana. Tema de la semana. Enroque en la jefatura de gabinete. Tras el prolongado conflicto entre el gobierno y el sector agropecuario, empezaron los cambios de funcionarios a nivel nacional. El primero en caer fue, como les vamos a contar más adelante, el ex secretario de Agricultura, el santacruceño Javier Durquiza. Pero sin dudas, la figura más importante que sintió los efectos del no a las retenciones fue el ahora ex jefe de gabinete, Alberto Fernández. Como les venimos contando casi desde el comienzo de Caos Informativo, este Fernández es una de las personas más cercanas al matrimonio presidencial. Fue funcionario en este cargo durante los 5 años y medio de esta fuerza política. Fue la cara visible de la fallida negociación con las 4 entidades del campo. Este es sin duda el motivo por el cual presentó su renuncia, aunque en el fondo pesan los años que estuvo al frente del cargo, ¿no? Repasemos brevemente quién es Alberto Fernández. Claro, nunca lo dijimos y todavía estamos a tiempo. Alberto Fernández es abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires a los 24 años. En su época de estudiante se afilió al Partido Nacionalista Constitucional, liderado por Alberto Assef, amigo del coronel Mohamed Ali Zaineldin, autor intelectual de los levantamientos Carapintadas entre 1987 y 1990. Durante el menemato estuvo al frente de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Siempre queriendo ser Super Alberto, ¿no? Y sí. En 1992 fue destacado como uno de los 10 jóvenes sobresalientes de la Argentina, junto al ex ministro del Interior de Menem y de Justicia de Kirchner, Gustavo Vélez, del presidente del Banco Central, Martín Redrado, y del bailarín Julio Boca. En el año 2000 fue electo legislador de la Ciudad de Buenos Aires por la coalición Encuentro por la Ciudad, liderada nada más y nada menos que por Domingo Cavallo, el ex ministro de Economía. Al asumir Néstor Kirchner en la presidencia, el 25 de mayo de 2003, Fernández fue designado en el cargo que ocupó hasta este miércoles. Este cargo va a ser ocupado ahora por el intendente de Tigre y ex director ejecutivo del ANSES, Sergio Massa, que asumió ayer jueves 24 de julio. Pero, ¿quién es Sergio Massa? Sergio Massa es también abogado, tiene tan solo 36 años y es, como Alberto, uno de los funcionarios kirchneristas no santacruceños, pero de la primera hora. La aclaración tiene que ver con que son ambos funcionarios desde que el kirchnerismo gobierna a nivel nacional. no como es el caso del ministro Devido o Alicia Kirchner, que vienen de la gestión en la provincia de Santa Cruz. Su vínculo con el matrimonio presidencial y el manejo de fondos son las claves para su designación, apoyado todo esto en su reciente paso por la ANSES. Allí fue beneficiado con la reestructuración kirchnerista para volver al viejo sistema de reparto, lo cual le valió de ingresos multimillonarios para administrar. Su fidelidad a este gobierno la demostró al nunca tener el más mínimo reparo a que la virome y los superpoderes de Alberto Fernández redirijan esos millones para tapar agujeros en el Tesoro Nacional. Una de las grandes críticas que se pueden hacer a su gestión al frente del ANSES es que no impulsó la movilidad de las jubilaciones. Ya en las últimas elecciones, con un 45% de los votos, Sergio Massa fue electo intendente del Partido Bonaerense de Tigre, una plaza ocupada por el radicalismo desde hace más de 30 años, dictadura incluida. Comentan que su plan era usar ese cargo como trampolín para la gobernación provincial y, de paso, hacer millonarios negocios inmobiliarios en esa zona. Claro, porque el Partido de Tigre concentra la mayor cantidad de barrios cerrados y es, por este motivo, que tiene una enorme recaudación fiscal. Menemismo, fútbol y Galmarini. Sin querer inmiscuirnos en la labor periodística de nuestros compañeros de Jugada Peligrosa todos los lunes acá por Radio Caos, hay que comentar el importante vínculo de Massa con el equipo de fútbol de Tigre. Aunque figure como vocal de la institución, su peso es mucho mayor. Fue el encargado de contratar a los técnicos Diego Caña y antes a Caruso Lombardi, quienes llevaron al equipo de Victoria a la primera división. El reemplazante de Alberto tiene desde hace años un vínculo político y familiar con los Galmarini. Su ingreso al PJ se dio de la mano de Marcela Durrié, por entonces esposa del ex secretario de Deportes del menemismo, Fernando "El Pato" Galmarini. Así, Massa, que venía de la derecha liberal encarnada en la UCD, también se hizo menemista. Sí, y también, además de casarse con Malena Galmarini, la hija de El Pato. En fin, ¿un cambio para que nada cambie? Nada, al menos en principio. Los superpoderes no se fueron con Fernández, así que Massa, con la imagen positiva que mantiene y el buen recibimiento de la oposición frente a su designación, podrá operar más tranquilo en su nuevo cargo. De hecho, ayer mismo debutó con el anuncio del próximo tratamiento de la reestatización de Aerolíneas Argentinas en el Congreso. ¿Y la ley de radiodifusión? Tranquilo, Santos, lo tratamos en un ratito. No te vayas, vamos una tanda manejando la ansiedad y nos metemos en algunas noticias nacionales de este caos informativo. www.radiocaos.com.ar. Radio Caos te invita a participar de nuestro primer concurso de radioteatros. Desde el 14 de julio y hasta el lunes 1 de septiembre inclusive, tenés tiempo de presentar tu material. Te damos la oportunidad de que tu historia salga por nuestra radio. Las bases y condiciones las podés encontrar en nuestra página www.radiocaos.com.ar. Tu radioteatro en Radio Caos. Los lunes. Escuchen, toda la hora. Ya está sonando otra jugada peligrosa. En Radio Caos vas a escuchar un programa deportivo de verdad. ¡Vamos, loco! Con informes y noticias, sin discurso oficial. Acá vamos a contarte lo que muchos quieren callar. Jugada peligrosa. La mejor arenga para empezar la semana, aquí, en Radio Caos. Caos Informativo pregunta, ¿dónde están Marita Verón y Florencia Penachi? No tenés que repetir como si fuera una fórmula mágica. Sí, ya sé, dijimos que puede ser que lo sea, pero para que aparezcamos solamente tenés que entrar en www.radiocaos.com.ar los martes. En Radio Caos, allí vamos a estar. Abra palabra. Radio Caos es una radio por internet en formato podcast. ¿Qué quiere decir esto? que podés escuchar los programas cuando quieras y donde quieras, con solo entrar en www.radiocaos.com.ar. Y también, si querés, te los podés bajar a tu compu o al MP3. Además, te recomendamos entrar en la audioteca del sitio, donde podés escuchar todos los programas desde el comienzo de la radio. Esto fue un servicio al oyente de Radio Caos. Radio Caos. Sonido en crisis. Nacionales. Nacionales. Pasaron 7 días de la derogación de la resolución 125. Y pasaron tantas cosas. Como dijimos la semana pasada, la derogación de las retenciones móviles no soluciona la situación de los pequeños productores. Y es por este motivo que la mesa de enlace, integrada por las 4 entidades agropecuarias, sigue pidiendo una reunión con miembros del gobierno para buscar una solución para estos productores. Esta fue una semana en la que varios funcionarios dejaron sus puestos. Ya les contamos de Alberto Fernández, y se sumaron también varios radicales K que dejaron sus cargos, y también hubo cambios en la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Javier de Urquiza renunció a su cargo por sostener que fue uno de los responsables de que las retenciones no hayan sido aprobadas en el Congreso. Es raro, ¿no? Que renuncie es entendible, pero que diga que tuvo responsabilidad... Es difícil entenderlo. En estos 130 días de conflicto, de Urquiza fue una de las personas que menos participación tuvo. Se lo veía en las reuniones con Alberto Fernández y los dirigentes del agro, pero prácticamente no tuvo ni peso, ni voz, ni voto. ¿Y eso que era el secretario de Agricultura? En su lugar, asumió este martes Carlos Alberto Chepi, que estaba a cargo de la dirección del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA, y es uno de los hombres cercanos al ministro de Planificación, Julio De Vido. Desde el campo no ven con buenos ojos al nuevo secretario porque fue uno de los promotores de la suspensión de la exportación de carne por 180 días en el año 2006. ¿Se acuerdan? Además sostuvieron que tanto los informes que presentó en ese momento como los que presentó hace un par de semanas en el Senado fueron sin rigor técnico, imprecisos y con falacias. Pero esto no fue lo único que pasó esta semana. Ayer empezó formalmente la exposición rural con el corte de cinta característico y hasta acá todo parecía normal. Sí, hasta ahí. Lo curioso del caso es que por primera vez en sus 122 años, del corte de la cinta participaron los dirigentes de las 4 entidades agropecuarias. Entre algunas de las cosas que se dijeron, Eduardo Bussi sostuvo que la mesa de enlace llegó para quedarse, lo que significa que de ahora en adelante las 4 entidades continuarán negociando en conjunto. Pero el problema del diálogo en conjunto es el poco peso representativo que seguirán teniendo los pequeños productores, agrupados en la Federación Agraria, pero ahora aliados a la sociedad rural, a la que no le veo mucho interés de querer defender a estos productores. La verdad, yo tampoco lo creo. Volviendo un poco al tema, en la apertura de la exposición no hubo ni siquiera un representante del gobierno, como era previsible. El único funcionario que sí estuvo presente fue el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, y Luciano Míguez, el presidente de la sociedad rural, aprovechó la oportunidad para agradecerle el apoyo al sector. Siempre tan gaucho, Mauricio, ¿eh? ¿En qué quedó la nueva ley de radiodifusión? Mirá, Fede, a poco de conocerse las intenciones de la presidenta de modificar esa ley dictada por la dictadura, pero empeorada por la democracia, se dijo que solo tomaría un mes el que llegue al Congreso. Sí, me acuerdo que eso fue lo que dijo el interventor del Confer, Gabriel Mariotto, hace casi ya 2 meses, pero el proyecto sigue siendo un borrador. En el medio, el conflicto con el sector agropecuario lo sacó del centro de la escena y le dio al oficialismo un llamado de atención frente a los próximos compromisos legislativos. La cuestión es simple, ya no está tan claro el panorama para el bloque kirchnerista y meterse con los multimedios puede costarle bastante caro. Literalmente, Santo, Alberto Fernández, en medio de su renuncia, habló de cómo tienen 24 tapas en contra por mes desde que se enfrentaron con el grupo Clarín. Entre tanto, Mariotto estuvo en Estados Unidos asesorándose sobre la legislación vigente en ese país, mientras que los debates a nivel nacional se fueron apagando. Hay que mencionar también que la legislación estadounidense es muy similar a la impuesta por la dictadura a principios de los 80. Esto es, que se otorgan licencias a sectores con fin de lucro, uno de los temas más importantes a modificar en la actual ley local. Como les decíamos, el tema sigue pendiente, pero no se está profundizando el debate con los sectores universitarios o los sectores que representan a los medios no comerciales para pluralizar los alcances de la ley y lograr que no sea solo una ley aprobada en la democracia. Que sea realmente democrática. Claro, eso quería decir. A propósito, la Universidad Nacional de Córdoba apoyó los 21 puntos propuestos por la coalición por una radiodifusión democrática. Como les dijimos en el programa número 8 de Caos Informativo, donde hicimos un informe especial sobre este tema, estos 21 puntos fueron pensados y discutidos por un grupo de medios alternativos, de gente ligada a la universidad y de ONGs. Que el tema no se apague, gente. Que no nos impongan una ley cómplice de los monopolios y exijamos una ley realmente para todos. Prisión perpetua y cárcel común para Menéndez. E inhabilitación absoluta perpetua. Accesorias legales y costas, artículos 19 del Código Penal y 398, 403 primer párrafo, 530 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. En consecuencia, revocar su prisión domiciliaria. Y orden. Silencio, por favor. Silencio, silencio, por favor. Y en consecuencia, revocar su prisión domiciliaria y ordenar su inmediata detención y alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario de la Provincia de Córdoba. El Tribunal Oral Federal número 1 de Córdoba sentenció a prisión perpetua y cárcel común al represor Luciano Benjamín Menéndez. El ex jefe del tercer cuerpo del ejército estaba acusado de tortura y muerte de 4 jóvenes militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores en 1977. Durante la lectura del veredicto estuvo presente en el juzgado el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, además de madres y abuelas de Plaza de Mayo, entre ellas Estela de Carlotto. El fallo es histórico para la jurisprudencia argentina. En él se condenó también a prisión perpetua y cárcel común a los ex militares Luis Manzanelli, Oreste Padoan y Carlos Díaz, y al ex agente civil de inteligencia Ricardo Lardón. Todos ellos fueron hallados culpables por el secuestro, la tortura y el asesinato de Humberto Brandalicis, Hilda Palacios, Raúl Cardoso y Carlos Lajas, quienes fueron acribillados por los militares en un simulacro de enfrentamiento en la capital cordobesa en la madrugada del 15 de diciembre de 1977. En este mismo juicio se sentenció también a Hermes Rodríguez y Jorge Ezequiel Acosta a 22 años y Carlos Vega a 18 años de prisión y cárcel común, respectivamente. Hay que decir que estos 4 casos por los que fue juzgado Menéndez son crímenes cometidos en La Perla, el mayor centro clandestino de detención de Córdoba, y son los primeros en ser juzgados desde la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida. Consecuente con el discurso del sector al que representa, entre citas a Gramsci y Lenin, dijo que los guerrilleros del 70 están hoy en el poder o que se mimetizaron como pacíficos civiles. De más está decir que militares como Menéndez, aliados a grupos civiles, perpetraron un real genocidio, que no está siendo juzgado en consecuencia a nivel general. Sí, Fede, fíjate que este caso lo podemos vincular al que está ocurriendo en Tucumán con el represor Antonio Domingo Bussi, porque el 5 de agosto iba a empezar en esa provincia, ¿no? El primer juicio a los responsables y partícipes de la última dictadura militar en Tucumán, donde Bussi y Menéndez están acusados de la desaparición y muerte del ex senador provincial peronista Guillermo Vargas Aignace. Sí, pero este proceso podría estar en duda, luego de que el médico de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Raúl Acial, decretara la inimputabilidad de Bussi. Según se dio a conocer extraoficialmente desde el Tribunal Oral Federal, el ex gobernador de facto de la provincia tiene ataques de llanto, dolores físicos y podría tener cáncer. La justicia ayer parece haber empezado a ponerse al día, pero aún hay mucho más por juzgar, si no queremos que la naturaleza nos gane de mano. Vamos a la segunda tanda y ya seguimos en este caos informativo. Radio Caos, la pregunta que siempre incomoda a los más acomodados. Primer concurso de radioteatros en Radio Caos. Tenés tiempo hasta el lunes 1 de septiembre inclusive. No hay límites temáticos ni de género. Podés hacerlo sobre lo que quieras. Bases y condiciones en www.radiocaos.com.ar. Tu radioteatro en Radio Caos. Para pasar el invierno, las batatas buscan un mejor clima. En julio y agosto te traemos el calor de nuestro continente. programas especiales, La Barata Cultural Latinoamericana en Radio Caos. Caos Informativo pregunta: ¿en qué estado está la causa por el accidente del APA? Funciona en el lenguaje. El cuarto jueves de cada mes, otra experiencia para las palabras. En Radio Caos. ¿Sabías que tenemos un blog? ¿Sabías que tenemos un blog? ¿Sabías que tenemos un blog? Ahí puedes dejar tus comentarios, puedes ver videos, la agenda semanal, estadísticas de deportes. Bueno, entrá y fíjate. www.radiocaos.com.ar/blog. Radio Caos, versión 2.0. Reloaded. Radio Caos, versión 2.0. Esto no es una radio. Es un Radio Caos. Internacionales. Internacionales. A Bolivia se le podría venir el agua. Bolivia se encuentra ya hace varios meses sumergida en un escenario de división, donde varios departamentos pretenden anunciarse como autónomos del gobierno nacional, provocando una fuerte controversia en la población. Pero por un momento, el gobierno de Evo Morales pudo salir de esta situación y volcó atentamente la mirada hacia la selva amazónica. ¿Cuál fue la causa de esto? Te cuento. Cuando se enteraron que Brasil construirá dos represas hidroeléctricas en la región que, según afirman organizaciones indígenas, sociales, políticas y grupos de defensores del medio ambiente, podrían causar un enorme daño ambiental en el lado boliviano. El gobierno de Lula da Silva impulsa la construcción de las represas hidroeléctricas de San Antonio y Jirau en el río Madera, con el fin de aumentar la capacidad energética de ese país. Pero como toda construcción que modifica la naturaleza, no está exenta de consecuencias. Es que en el proyecto brasileño que se encuentra en curso, las represas están concebidas para producir energía con la caída de aguas de estas mismas. O sea, el objetivo de esto es acumular agua durante la época de lluvias y dejarla correr cuando esté la época seca. La región amazónica boliviana es una de las tres cuencas que tiene Bolivia y comprende el 65% de su territorio. Y es la más importante porque el río Madera es el único medio de evacuación del agua en toda la región. Y además, concretamente en el departamento de Beni, sufrió en los últimos dos años las mayores inundaciones de la historia de Bolivia. Las inundaciones provocadas por el fenómeno El Niño dejaron, entre noviembre y marzo, más de 70 muertos y cerca de 100.000 damnificados. Lo que hace pensar a los ambientalistas es que los desastres serán mayores cuando estas represas estén construidas. Un estudio ambiental realizado por el Foro Boliviano para el Medio Ambiente y Desarrollo dice que el primer y gran impacto es el crecimiento y la obstrucción de los ríos y afluentes de esa cuenca. Este taponamiento de los ríos causados por las represas provocaría la inundación de las tierras de cultivos estacionales en la ribera de los ríos. De esta manera, las riberas estarían cubiertas todo el año, impidiendo el cultivo de productos necesarios para la seguridad alimentaria de las familias campesinas e indígenas de la zona. Otra de las consecuencias de la inundación es que afectará las tierras de pastoreo, tanto de grandes como de pequeños propietarios. Por último, el estudio prevé que a raíz del estancamiento de grandes cantidades de agua se produzcan grandes aumentos de enfermedades como la fiebre amarilla, la malaria o el dengue. Venezuela y Rusia, amigos contra el enemigo. El presidente venezolano Hugo Chávez realizó esta semana un viaje por algunos países de Europa para concretar acuerdos y negocios con los mandatarios de aquel continente. La recorrida contó con el paso por Bielorrusia, Portugal y España, pero la más importante fue la escala que hizo en Rusia, precisamente en la ciudad de Moscú. El motivo de la visita a Rusia se deriva de la necesidad de aunar fuerzas entre estos dos países para poder contrarrestar la figura y el poder de Estados Unidos. Específicamente, se concretaron diversos acuerdos en el área armamentista y energética. Hugo Chávez afirmó a su llegada a Moscú que Rusia y Venezuela deben convertirse en aliados estratégicos en materia de petróleo y de cooperación militar, porque de esa manera su país garantizará su soberanía amenazada por Estados Unidos. En materia de armas, Venezuela cerró un convenio con Moscú para la compra de armamento que supera los 1.000 millones de dólares y que dotará al país latinoamericano con tanques, submarinos, sistemas antiaéreos y aviones de combate. Venezuela actualmente es el principal cliente latinoamericano de armas provenientes de Rusia. Ante estos acuerdos bilaterales, surgieron cuestionables versiones de agencias de noticias de que Rusia estaría por instalar bases militares en territorio ofrecido por Venezuela en respuesta al escudo antimisiles de Estados Unidos, colocado en Europa Central. Pero Chávez desmintió estos rumores a través de un comunicado oficial diciendo que eso era totalmente falso y que en ningún momento se había hecho tal ofrecimiento. Según algunos analistas, la compra de armas de Venezuela a Rusia puede verse en el contexto de un aumento de los gastos en material bélico en América del Sur. Las cifras de los Centros de Estudios Latinos para la Paz durante los últimos 6 años han marcado que en distintos países, con excepción de Argentina, se ha elevado el porcentaje de gasto en armamentos dentro del Producto Bruto Interno. Por ejemplo, Colombia se presenta como el país con la mayor fuerza de infantería de todo el continente, animado por su lucha a las FARC. Chile es quien tiene tecnología militar más avanzada. Y Brasil también está desarrollando su industria militar por la defensa de la selva del Amazonas. Sudamérica parece estar ahora en un proceso donde varios países buscan posicionarse como el líder regional, tanto sea político, económico, como ahora también militar. Si bien Hugo Chávez siempre cuestiona las políticas internacionales de Estados Unidos, esta carrera armamentista puede traernos a nivel regional más problemas que soluciones. Educación, educación. Franja Morada sigue al frente de la FUA. Fueron alrededor de 4.000 los estudiantes que se juntaron en San Luis en el Congreso de la Federación Universitaria Argentina, la FUA. Esta federación representa nada menos que a 1.600.000 estudiantes de todo el país. La agrupación radical Franja Morada obtuvo una vez más la presidencia de la FUA. En una elección que no sorprendió, porque a la hegemonía que mantiene en el interior del país se le sumó la división de la fuerza estudiantil peronista. Con la izquierda dividida y el peronismo desarticulado, una vez más, la Franja Morada, brazo estudiantil de la Unión Cívica Radical, se quedó con la presidencia de la FUA al obtener 332 delegados sobre 950 que estaban acreditados. Con la elección del fin de semana pasado, Pablo Domenichini, de la Universidad de Lomas de Zamora, es el nuevo presidente de la federación hasta el año 2010. Domenichini va a suceder a Mariano Marquines, estudiante de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, en esta federación estudiantil que está en manos de la Franja Morada desde el regreso a la democracia en 1983. 25 años, Federico, 25 años. Sí, tremendo. La Secretaría General quedó en manos de la Juventud Universitaria Peronista, que obtuvo 188 delegados. Según dijeron desde esa agrupación, no pudieron consensuar una lista de unidad con el Movimiento 22 de Noviembre, que agrupa sectores kirchneristas, y terminaron lisa y llanamente a las trompadas. Una rara costumbre peronista. El Movimiento Nacional Reformista, de extracción socialista, obtuvo 78 delegados, mientras que los sectores independientes, que no cerraron alianzas con otras fuerzas, lograron solo 54. Además estaban la Corriente Estudiantil Popular Antiimperialista, aliada al Movimiento Socialista de los Trabajadores, que obtuvieron 80 delegados. Y el Partido Obrero, aliado con el Partido Socialista de los Trabajadores, sacó apenas 30. La coalición CEPA-MST adhirió a los productores agropecuarios en el reciente conflicto con el gobierno nacional. Y sin dudas, esto fue un obstáculo insalvable para armar un frente unificado de la izquierda y solo sumó unos pocos delegados de agrupaciones independientes. Por su parte, el Partido Obrero no solo no aceptó unirse, sino que planteó la ilegitimidad del Congreso de la FUA. Denunció arreglos, burocracia, escrachó a Franja Morada mientras se realizaban las acreditaciones y retiró a sus delegados al momento de la elección, como una forma de deslegitimar el Congreso. En resumen, otra vez la misma historia. Va a ser muy difícil consensuar una estrategia por parte de los estudiantes para llevar adelante las luchas comunes a todos de esta manera. Sí, por ejemplo, conseguir la derogación de la Ley de Educación Superior dictada por el menemismo allá por el año 1995 y que todavía está vigente sobre todo a nivel nacional. O como es el caso de una reforma universitaria, que no se hace desde hace exactamente 90 años. Antes que nos olvidemos, les recordamos y les recomendamos escuchar el informe especial número 5 de Radio Caos, que se centra en la crisis actual de la UBA y los movimientos estudiantiles. Sí, es muy interesante el tratamiento del tema porque se entrevistó a dirigentes estudiantiles de las facultades de Derecho, Economía, Filosofía y Letras, Psicología, Sociales y hasta la mismísima FUA. La invitación está hecha. Primer paro docente, ahora de la provincia de Buenos Aires. La semana pasada en Caos Informativo les contamos que se había llevado adelante el primer paro docente en la ciudad de Buenos Aires al gobierno de Mauricio Macri. Esta semana le toca el turno a los docentes bonaerenses, que lanzaron un ultimátum al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, para que se presente en paritarias una oferta de aumento salarial antes de la segunda semana de vacaciones de invierno. De lo contrario, advirtieron desde SUTEBA que los docentes no volverán a dar clases el lunes 11 de agosto, según informó el diario Hoy de La Plata. La Comisión Directiva de la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires, gremio educativo que responde a la CGT, decidió por su cuenta realizar un paro el día de ayer, reclamando un salario básico de 1.800 pesos y el mejoramiento de las condiciones de trabajo para el sector educativo bonaerense. Quedó latente la posibilidad de declarar un paro general, pero tienen que ponerse primero de acuerdo al resto de las agrupaciones sindicales que agrupan a los docentes bonaerenses, la FEB, la UDA, AMET y SADOPO. Por su lado, Scioli parece que va a esperar los resultados del Consejo del Salario y recién después iniciaría la negociación con los docentes, como también lo hará con los empleados estatales, fuerzas de seguridad y los jubilados de la provincia. Como siempre, desde este caos informativo, seguiremos de cerca qué es lo que pasa con los docentes. Vamos a la última tanda del programa de hoy y cuando volvamos estará con nosotros Guillermo Schwartz para su columna deportiva. Quédate en este caos informativo. ¿Qué querés que diga? ¿Tipo radio? No. Bueno, vamos. ¿Qué digo? ¿Radio caos? Así nomás. Radio caos. Caramba. No hay dial para ubicarnos, pero igual nos escuchás. No salimos en vivo, pero igual nos escuchás. No te pasamos el número uno del ranking, pero igual nos escuchás. Esto es un radio caos, pero igual nos escuchás. Ciudad de Buenos Aires, Maipú, Gobernador Gregores, Las Flores, Amaicha del Valle, Carlos Casares, Tucumán, Corrientes, Entre Ríos, Córdoba, Patagonia, Valles Calchaquíes, Provincia de Buenos Aires, República Argentina. Radio Caos. Sonido en crisis. Primer concurso de radioteatros en Radio Caos. Hasta el lunes 1 de septiembre, inclusive, podés presentar tu material. Concursá por un lugar en la programación de Radio Caos en el mes de septiembre. Premiaremos sobre todo la innovación y la creatividad del proyecto. Bases y condiciones en www.radiocaos.com.ar. Caos Informativo pregunta: ¿qué ayuda reciben por parte del Estado los excombatientes de Malvinas? Durante todo el mes de julio podés seguir escuchando el informe especial Crisis en la UBA y Movimientos Estudiantiles, Metamorfosis de la Resistencia. Crisis en la UBA y Movimientos Estudiantiles. Crisis en la UBA y Movimientos Estudiantiles. Metamorfosis de la resistencia. Acá, en Radio Caos. Todos los lunes. Jugada peligrosa. Martes por medio. Abra palabra. Todos los miércoles. La barata cultural. El segundo jueves de cada mes. Informes especiales. El último jueves de cada mes. Funciona en el lenguaje. Todos los viernes. Caos informativo. www.radiocaos.com.ar. Esto no es una radio. Es un radio caos. Deportes. Bueno, ya contamos con Guillermo Schwartz para su columna deportiva, que hoy por primera vez no va a tener actualidad deportiva, porque eso va a estar, lo van a poder consultar en el blog, www.radiocaos.com.ar/blog. Ahí van a tener toda la actualidad de lo que transcurrió en esta semana. Y con Guille vamos a hablar de temas un poquito más polémicos. ¿Cómo estás, Guille? Muy buenas tardes, Fede. Muy buenas tardes, Santo. Muy buenas tardes también para toda la gente de Caos Informativo. Así es, toda la actualidad deportiva estará en el blog a cargo de Antonella Moyano, integrante de la JP. Y bueno, hoy vamos a estar hablando de la famosa reunión entre Grondona y Agremiados la semana pasada por este tema del 20% y la cláusula de los contratos, ¿no?, de los jugadores. Algo de todas maneras ya habíamos adelantado la semana pasada, porque justo en Caos Informativo, porque justo había sido la reunión y habíamos como empezado a hablar, ustedes trataron este tema el lunes, así que está como un poquito fresco todavía. Así es un tema que, bueno, básicamente lo que definió fue dos cosas. El tema que, bueno, hasta los 23 años se trate de mantener al jugador, digamos, en Argentina. Un tema de derecho, fortalecer, digamos, el derecho a formación, al mismo tiempo, digamos, estableciéndole contratos periódicos, digamos, cada dos años renovándolo. Y después, a partir de los 23 años, el jugador puede, si quiere, irse, si no está de acuerdo, vamos con el contrato, y bueno, o renovarlo, pero esta renovación de contratos son por 5 años, ¿no? Y pero bueno, como bien decía antes, en el interín, digamos, si quiere, lo quiere romper, puede hacerlo. Obviamente, bueno, ahí implicaría una indemnización por parte del jugador. Claro, en resumen, lo que esta parte de la resolución daría es la chance de quedar libre a los 23 años, quedar con libertad de opción, que antes, digamos, seguía funcionando por el tema de la cláusula del 20%. Así es, era una suerte como de prisión del jugador hacia el club y el club decide. Ahora es el jugador en parte también el que decide si quiere seguir o no en el club. Pero bueno, como bien decíamos también el lunes, esto no pone fin a otro tema, que es el tema de la fuga juvenil, ¿no? Que tanto Boca protestó en la AFA con el tema de el caso de Sebastián Nayar. Sí, digamos que el caso de Boca en estos últimos años tuvo como un par de casos así como ejemplificadores a este tema, que son el de Nayar y el de Trejo, que se fue libre al Mallorca. Así es, y como el caso de él, también hay muchos más, como el de Brian Sarmiento también, que ahí curiosamente fue el único caso en el fútbol argentino, el chico este estudiante de Buenos Aires, que se tuvo que volver, que no pudo ir a Racing de Santander porque se comprobó que la patria potestad estaba en mal uso. Supuestamente el padre decía que le habían ofrecido un trabajo y que, bueno, que por eso se iba, no podía dejar al hijo. Y cuando llegaron allá comprobaron que al padre recién a los 3 meses le dieron el trabajo, y el jugador mientras tanto estaba jugando, y se determinó que, bueno, mal uso de la potestad, te volvés a la Argentina. Claro, sí, igual un fallo inédito, ¿no es cierto?, en el que se siga tan de cerca, porque el caso de Trejo igual es como distinto, porque Trejo en realidad no quiso renovar el contrato porque se le estaba pagando poco, se le quiso hacer un contrato como el que tenía Tevez, que aumentaba año tras año la cantidad que iba a cobrar, y él no quiso hacerlo, quiso quedar libre, y por eso pudo arreglar con el Mallorca. Así es, pero bueno, igualmente es inédito, lamentablemente, que es triste que nos llame que nos suene inédito, ¿no? Porque se debería seguir estos casos, tratando sobre todo de chicos jóvenes que muchas veces no saben más que nada la parte económica y el tema de los contratos, sino que su único deseo es jugar a la pelota como todo chico, ¿no? Otra de las cosas que llama la atención es con la rapidez con la que actuó Grondona, digamos. Cómo en 2-3 días levantó un par de teléfonos, hizo una reunión y solucionó el problema. Es cierto, Fede. Ahí viene uno, se pone a pensar cómo, en base a quién, digamos, haga la queja, se hace qué cosa. Quiero decir, Boca protestó por este caso de Sebastián Nayar. Bueno, pasó hace 2-3 semanas y al toque lo de Ahumada y Bravo y esta queja del 20% ya venía hace un tiempo, pero bueno, Grondona aprovechó y dijo, bueno, agarro, no es que Gremiados tuvo que llamar, sino que Grondona se dirigió hacia futbolistas agremiados, se reunió y dijo, bueno, vamos a solucionar dos temas de un plumazo, ¿qué quieren? Les preguntó, se lo plantearon y se pusieron de acuerdo y rápidamente se lo solucionó, ¿no? Es positivo la velocidad con la que algunas cosas se hacen, pero es negativo también la lentitud que algunas cosas tardan en resolverse. Y sí, este es un tema que se debió haber tratado hace muchísimo tiempo, porque la fuga de juveniles viene desde hace varios años. Yo siempre también recuerdo el caso de Colochini en Boca en el 98, digamos. O sea que de hace años que se viene resolviendo, y parece que ahora la presión de los clubes es más fuerte. Por suerte, igual, la única resolución a favor de un club fue con Estudiantes de Buenos Aires y no con un club grande. Sí, es medio paradójico, pero bueno, es cierto. Pero lo que bien decíamos antes, ¿no? A veces uno apela al conformismo, ¿no? Quizás, bueno, ya está, se solucionó mi tema al 20% y ya con esto estoy contento, y no debería ser así. Se debería avanzar en otras cuestiones que también tardan en llegar. Ejemplo está cómo un jugador puede dirimir, quedar, digamos, en ir o no a un juego olímpico por el simple hecho de que un club europeo tiene más poder que incluso la federación de nuestro país, ¿no? Sí, sin dudas, porque también demuestra cómo la FIFA dio un par de resoluciones para que Barcelona libere, en este caso puntual, a Messi para que vaya a los Juegos Olímpicos, y el Barcelona sigue haciendo como si nada hubiese pasado, y pareciera que es muy difícil que se resuelva en el corto plazo. Sí, Fede, y a esto sumale que nuestro presidente, de una manera tan sencilla, te responde diciéndote: yo ya hice todo lo que pude, ahora que quede entre la AFA y el Barcelona, ¿no? La verdad que si sos el presidente de la AFA y ya te la, y vos mismo, como encargado de este tema, de estas cuestiones, te lavas las manos tan fácilmente, ¿qué podemos esperar, digamos, de estos dirigentes de los clubes, ¿no? Digamos, me refiero en esto, no en estas cuestiones, pero en otras cuestiones también. Sí, sin duda. Pero bueno, te escucharemos el lunes más en profundidad tratando este tema. Bueno, también ya queda poquito para los Juegos Olímpicos, así que va a ser un informe más especial en general sobre los Juegos, ¿no? Así es, vamos a estar hablando de no solamente este tema de Messi, sino más que nada, un poco más general, como bien decías vos, y es el tema de la falta de apoyo por parte del Estado para el deporte olímpico en general. Así que bueno, muy buenas tardes Fede, muy buenas tardes Santo, muy buenas tardes para Caos Informativo, un gusto haber estado acá. Bueno, muchas gracias Guille. Caos Informativo, una mirada joven para problemas viejos, muy viejos. Bien, así llegamos al final de la versión número 15 de Caos Informativo, quienes te hicimos compañía en producción general y locución, Santiago Cani y Federico Lada, y en producción también estuvieron Hilario Capeanzi y Federico Blanco, más la columna deportiva de Guillermo Schwarz. Sí, no te olvides de, bueno, incluir en este en esta producción a Antonella Moyano, que está colaborando ahora con nosotros en el blog, porque bueno, como saben, Guille ahora no va a ser la columna tradicional, sino va a ser un tema más tratado en profundidad y bueno, información deportiva específicamente en el blog de la radio, así que saben, www.radiocaos.com.ar/blog. Así es, Santiago, otra cosa que quería recordar es que si bien tiramos una noticia buena con el tema del juicio de Menéndez, también hay que recordar que el Congreso bonaerense cambió la ley de impuestos. Claro, en realidad lo que hizo fue eliminar 11 alícuotas sobre unas 17 que había y eliminar también lo que se llama el impuesto a la riqueza, que se le aplicaba a las pequeñas y medianas empresas también, ¿no? En este caso lo que pasa a hacer es se cobra este impuesto, se sube la cantidad de lo que se va a cobrar de las empresas que ganan más de 60 millones de pesos por año. O sea, los grandes empresarios, por llamarlo de una manera, de la provincia van a tener que pagar más impuestos y los pequeños y medianos quedarían exentos. Lo cual, eso podría generar una reactivación económica y un apoyo impositivo, de alguna manera, a estas empresas que apuestan por la producción local. Sí, se habla de que van a ser más o menos 2.200 millones de pesos los que va a recaudar más el gobierno de la provincia de Buenos Aires. También quiero aclarar el título del diario La Nación con respecto a esto, diciendo de la polémica ley impositiva, también dando cuenta de los intereses que defiende el diario. Claro, porque nosotros podemos ser muy ácidos, estar siempre atentos a buscarle cada coma a lo que haga el gobierno nacional o el gobierno provincial o lo que sea. Pero bueno, en este caso, aparentemente, y al menos por ahora, esta ley favorecería a la producción nacional y en este caso a los pequeños y medianos empresarios que, bueno, son de alguna manera el 98% de la producción, según se dijo ahí por una agencia de noticias Telam. Así que bueno, nos vamos con este dato un poquito más feliz y nos reencontramos la semana que viene, Fede, el viernes, en este caos informativo que nos encanta hacer con ustedes. Esperamos sus comentarios también en el mail. ¿Cómo en el mail, Fede? caosinformativo@radiocaos.com.ar. Bueno, buenísimo. Ahí tienen las vías de comunicación. Nos pueden dejar sus comentarios, sus opiniones. Así seguimos construyendo este programa. Y atentos, la semana que viene llega agosto y un par de cambios sensibles en este caos informativo. Hasta la semana que viene. www.radiocaos.com.ar. Esto no es una radio, es un radio caos.